canábica. De nuevo, el corral de la oveja en la siesta que nos fue. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, compañero. Si hablamos de compartir, el cannabis como que le cuadra perfecto, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Cómo es esto? Cuénteme. Siempre fumar solo es medio aburrido. La idea siempre es consumir un poco de cannabis en comunidad, compartiendo siempre buenos humos. Compartiendo buenos humos. Un poco hablando de compartir, venimos de un fin de semana donde compartí en familia con mis hijos y mi compañera un poco el proceso de verdad, memoria y justicia, que bueno, habla un poco también de compartir sensaciones, y de alguna forma la columna de hoy casi que quería trasladarla por esos rincones. Buenísimo, me parece muy loable de tu parte que hagas un esfuerzo para linkear estas cuestiones que por ahí para alguien que está descuidado no sabía que están relacionadas, Pablo. Y en realidad cuando uno conoce una verdad, el mejor proceso para que no se pierda es guardarla en la memoria. Ya estamos viendo dialécticamente, porque ese, digamos, reducto inviolable es el cerebro, la mente humana, es ese reducto inviolable que hasta para las personas más perversas, como lo fueron en su momento los militares, y un poco quienes nos gobiernan hoy, casi te diría como analogía de esa pata civil que fue tan necesaria en esos tiempos de la dictadura. Y qué sé yo, de alguna forma esa memoria hay que ejercitarla diariamente, y sobre todo hay que transmitirla para que ocupe esos cajones de la memoria que habitan en las mentes de quienes nos van a preceder en esta lucha, que indudablemente es hoy y es para siempre. Por eso la trascendencia de ir con mis hijos, pese a todo el miedo de alguna forma que genera Ulrich y sus formas de tratar las manifestaciones pacíficas, era todo bastante trascendental, por así decirte. Tal cual. No, esa sonó un poco desproporcionado cuando el otro día me escuché haciendo una reversión de mi columna, cuando dije que la sociedad canábica de alguna forma se merece nuestro nunca más. Espero que no haya molestado ni herido ningún sentimiento, pero la realidad es que nosotros tenemos muchos presos y presas todavía encerrados por una planta. Tenemos muchas personas que han muerto en la cárcel y otras tanto que el sistema carcelario los destruyó, digamos, para nunca más volver a ser quienes eran antes de ese allanamiento. Y en definitiva es un poco por practicar nuestra verdad, esa que tantas veces fue callada, rozando la sangre de nuestros compañeros, es la que hoy sale, digamos, nuevamente a la luz con esta fuerza imparable de la que estamos siempre transmitiendo, digamos, y la que yo trato de transmitir cada miércoles. Tal cual, Pablo, la verdad es que, de hecho, durante la propia dictadura ya existían las drogas, la marihuana, y había acceso a drogas farmacéuticas, por llamarlas de alguna manera, o psiquiátricas, que se usaban como estimulantes, y en cada oportunidad en la que se podía ir a revolear la melena, la policía metía bastón y se llevaba a la rastra a mucha gente a la que le detectaban olor a porro o que la veían en condiciones así medias escandalosas para la época. Por supuesto, esas personas, cuando desaparecían de la mirada pública, no sabemos qué fue de ellas, y hay quienes cuentan, por supuesto, que tuvieron horas o días muy tenebrosos, que son días y horas que no son para recordar, o que tuvieron que pasar muchas décadas para poderlo contar y sentir que un poco lo estaban superando. Así que el mundo canábico no le escapó para nada, y por supuesto que yo no creo que se haya herido ninguna susceptibilidad cuando la semana pasada hablaste de un nunca más del mundo canábico también. Bueno, te agradezco por ser la visión, digamos, que también de mostrar del otro lado de nuestros oyentes, y en definitiva también un poco en deuda con vos mismo y quizás con también nuestros oyentes, fue que me parece que varias oportunidades me quisiste llevar para demostrarle, digamos, a la gente de a pie el porqué de esta prohibición. Y un poco más allá de la atribución que me tomé para hacer ese paralelismo con el proceso militar, Un poco quería contarles a la gente de forma bastante breve, no quiero explayarme mucho porque sería muy largo, pero contar un poco por qué la historia del prohibicionismo, de bueno, con algunos pocos nombres y algunas pocas circunstancias, quizás podemos demostrar un panorama y la conclusión final. Seguramente va a ser entre todos que la prohibición no es una prohibición por problemas de salud, por problemas mentales, por problemas de vicios que podría transcurrir, sino que es parte de un entramado de intereses económicos muy fuertes de la industria petroquímica, la maderera, la textil y, bueno, la médica, como ya demostramos la semana pasada. Y va a ser para sorpresa de muchos descubrir a la petroquímica que señalaste inmersa en esa marea de voluntades que se abroqueló para conseguirle el prohibicionismo que caracteriza al mundo moderno, por llamarlo de alguna manera, porque también los va a sorprender la época en la que empieza a estar prohibida la marihuana, seguramente, Pablo. Efectivamente, y si por ahí se extiende mucho, lo podemos completar en otra columna, vos manejame los tiempos, pero la realidad es que en su momento, cuando Washington, allá por 1780, célebre su frase que decía, consigan cáñamo indio y plántanlo donde puedan, y su amigo personal, nuestro querido Manuel Belgrano, el creador de la patria, no solo contempló todo lo que ya Washington vaticinaba sobre la industria del cáñamo, sino que cuando llegó a nuestra querida Argentina después de un viaje por París y demás, creó un marco teórico al que llamó utilidades que resultarán a esta provincia y a la península del cultivo de lino y de cáñamo. Es un tratado excepcional en el que te cuenta el propio Manuel Belgrano cómo la industria del lino asociada al cáñamo podría ser grande a la Argentina ya en esa época, y es lo que hoy pregonamos que va a ser nuestra futura Argentina. Pero ¿cómo pasamos de nuestro querido Manuel Belgrano indicándonos que teníamos que plantar cannabis en donde podamos para que hoy nos puedan meter presos hasta 15 años, más que una pena de un asesinato? Y todo, como vos decías, empezó un poco allá por la década del 30 en Estados Unidos, luego de que pasó el periodo este de la ley seca, tan conocidos por todos en Estados Unidos. Y se empezó en ese periodo a destacar un prohibicionista llamado Anslinger, al punto tal que se creó una oficina específica para este señor, llamada Oficina Federal de Narcóticos. Es la primera oficina oficial que tuvo Estados Unidos para tratar cuestiones de narcóticos, saliendo de esa ley seca como los que hablábamos. Y el que nombró casualmente al puesto es un señor llamado Andrew Mellon, que era en su momento el secretario del Departamento del Tesoro y dueño de bancos que tenían mucho poder, por algo estaba en ese puesto tan particular que tiene Norteamérica. Y casualmente parte del poder que ostentaba dentro de sus bancos era por manejar la industria del magnate DuPont. Las personas lo podrán conocer por los gases que han visto, los encendedores tan conocidos, pero este magnate es un magnate casualmente de la industria petroquímica, con sus destilados de gas y de petróleo, y todo lo derivado, digamos, de ello, como lo que es las fibras sintéticas que en su momento resurgían en el nylon y el teflón. Todo este poder se veía obviamente amenazado por la industria limpia del cáñamo, incluso frente a los biocombustibles del cáñamo, de la fibra del cáñamo, que el mismo Ford, el creador de la marca de automóviles, empezaba a interiorizar, se creó una fábrica para hacer el destilado del biocombustible, incluso también sus fibras para el revestimiento de las carrocerías de los autos. Si los que me están escuchando ponen en algún buscador Ford más hacha, Nacha, van a ver como una foto de este señor desencajado golpeando un auto para demostrar lo resistente que eran las fibras aplicadas a lo que es la carrocería de un Ford. Impresionante, Pablo. Ese es como un primer datito en el cual ya empezamos a ver, estamos viendo que la industria petroquímica, monstruo mundial, se veía amenazada, ya estábamos hablando de la fibra de cáñamo frente a la industria textil del lino, del Nail, y bueno, algunas cuestiones industriales como el teflón, que la fibra de cáñamo, todos los que tienen una canilla en sus casas podrán demostrar que es muy superior al teflón. Y encima, dentro de todo esto, estos personajes, aparece el más burdo de todos ellos, que se llamó William Hertz. Cualquier analogía con la realidad no es pura consecuencia, no es pura casualidad, digamos. Este magnate de la comunicación, amigo de DuPont y de Mellon, incluso el del propio Anslinger, le encargaron un trabajo de demonización de la planta, casualmente para desfenestrarla, para hacer caer toda esa industria que veía pujante contra sus propias industrias. Incluso este Hertz odiaba a esta gente mexicana, principalmente, más allá de sus prejuicios racistas, porque había perdido 800.000 acres de bosques a manos de Pancho Villa en la Revolución Mexicana de 1920. Y entonces, entre el odio que tenían los mexicanos y ese éxodo de personas que salían de México para entrar a Estados Unidos, creó como ese caldo de cultivo para que dentro de la demonización que pretendía hacer y hizo bastante bien este muchacho Hertz, daba, digamos, unos prejuicios, una propaganda, digamos, nauseabunda para que surtiera efecto a los consumidores, haciendo esa analogía que lo traían los mexicanos y también se metieron ahí con ellos los negros, los que tocaban el jazz ahí en los suburbios de Estados Unidos. Entonces ahí ya también sumamos una nueva industria, que es la maderera, con todo lo que es el papel, que casualmente DuPont tenía el químico que se usaba para hacer la pulpa de ese papel. Entonces era otra industria, la del papel y de la madera, que se veía claramente afectada por el cannabis. Una hectárea de cannabis da más pulpa de para hacer papel que 30 hectáreas de un árbol que se usa comúnmente para sacar la pulpa. Y el cannabis es anual, es una planta que en un año tiene la altura que necesitamos. En cambio, estos árboles tardan casi 10. Ahí se cortó la comunicación con Pablo Dolly, no te lo puedo creer. Vamos a tratar de restablecerla inmediatamente, porque la verdad es que estábamos frente a una clase de historia que tiene que ver con el cannabis, que tiene que ver con el prohibicionismo del cannabis, que a lo largo de todo el mundo, a pesar de que arranca en Estados Unidos, abarca a todo lo que conocemos como Occidente y resultó en la prohibición sistemática en todos nuestros países y en la cultura de un elemento culturalmente aceptado y que botánicamente es inocuo, que había sido utilizado hasta esa época en lo que te imagines. Por ejemplo, las alpargatas. Esas alpargatas famosas, alpargatas de yute de antes, que todavía siguen existiendo, estaban mayormente compuestas por una pieza de lona, la parte superior, que te sostiene, que se agarra del empeine del pie y del talón, y la parte de abajo, la parte de la suela, que es una trenza, un hilado, que se hace con la fibra del cáñamo. Para empezar, podemos nombrar a la alpargata, pero la cantidad de usos industriales que tenía el cáñamo es innumerable, sobre todo si te vas a referir a la industria naviera, a la industria marítima, cuando los barcos eran mayormente de madera. Todo lo que se utilizaba en el sistema de impulsión, aprovechando el viento, eran en velas y sogas producidas íntegramente con la fibra del cáñamo. Así nomás las cosas, era en casi un 85% de la industria naviera lo que se usaba de cáñamo, y te podría seguir contando mientras no le dabas todo el número a Alejo para marcar el número de Pablo Dolly, porque se perdió la comunicación en una verdadera clase histórica, te digo, que llegó para establecer este vínculo que quizás desconocías o se te había escapado. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuál es el link? El link es el prohibicionismo contra el uso de cannabis, de cáñamo, en cualquiera de sus formas, y la industria por un lado, una de las industrias que estaba detrás del prohibicionismo, era la floreciente industria petroquímica, que empezaba a pensar en qué utilización tener de los gases excedentes de las explotaciones petroleras. Esto quiere decir que muchas veces cuando se pinchaba una napa de petróleo había una bolsa de gas, como se dice, una bolsa, un contenedor de gas natural debajo de la superficie del suelo, que empezaba a empujar al petróleo para afuera, pero a veces se producían burbujas o solamente salía gas y no había ninguna tecnología para aprovecharlo. Cuando se empieza entonces a aprovechar el petróleo para destilar combustibles más finos, más ligeros y que movieran los motores de combustión interna, empieza también en esas protodestilerías a ver la posibilidad de desviar el gas de los productos del petróleo, y la idea inmediata es a cómo los aprovechamos. Los podemos aprovechar, y ahí aparece todo lo que es polímeros, todo lo que conocemos como plásticos, y otro ejemplo común para entender cómo se reemplazó el cáñamo por el plástico es, como nos explicaba Pablo recién, es la bolsa de papas, que antes era de un hilo de cáñamo y ahora vos la viste, es esa bolsa plástica blanca, tejida. Ahí está de nuevo la comunicación, Pablo, adelante, cambio. Viste que la prohibición es cosa seria, hasta me cortaron la comunicación. Bueno, no, ya seguramente se nos fue bastante del tiempo, pero en definitiva también pueden buscar en algún buscador en ese ámbito de desinformación y periodismo sensacionalista unas películas llamadas Marihuana, por ejemplo, de Dwayne Sperr, o la famosa Reefer Madness de Louis Gasnier, que de hecho esa hasta fue producida por el mismo Aslinger, así que es muy muy personificado del tamaño de desinformación que crearon para ese momento, digamos. De la campaña de mentiras y de tergiversaciones. Pero claro, mentiras muy burdas como, bueno, que te llevaba a actos sexuales, a cosas muy denigrantes. No solo fueron películas, sino hay muchos artículos en los diarios que hablaban de violaciones en masa o que gente que se tiraba del balcón sin entender lo que estaba sucediendo a causa del hashish. O sea, una bastante burdo, que no es muy muy distinto a las campañas de desinformación que vemos hoy en día, casualmente pagadas por magnates de las telecomunicaciones, que no están muy acordes a veces con los reclamos del pueblo, digamos. Me encantó, Pablo, esta última parte donde nos recomendás algunas de las películas que yo he visto y que son verdaderamente para morirse de la risa, porque las mentiras sí, de las que está hablando Pablo, son impresionantemente presentadas en estos filmes, y compartirlas en familia, te vas a divertir, por lo menos. Sí, es cierto, la verdad que dan risa por no entender, digamos, todo el mal que trajeron a la sociedad canábica en general. Pero bueno, después, más allá de eso, 1930, recién desde 1937, este mismo Aslinger llevó el acta de impuestos, el marihuana tax famosa, que fue, digamos, el primer impuesto, la primera forma de prohibición que le pusieron al cannabis, y en ese entonces se retiró también de la farmacopea médica a esta sagrada planta que tanto ayuda. Y bueno, después llegó la Convención Única de Estupefacientes en el 61, marcada con la concordancia, digamos, del Flower Power, con esta visión tan empapada de psicodelia de los 60, frente a esa mirada bélica que siempre tienen los gringos, que en ese entonces estaban allá en Vietnam, y todo esto, a este corolario de prohibiciones, llegan con el convenio sobre sustancias psicotrópicas del 71, donde ya se imponen sanciones a los países que no tomaban recaudos. No así como en la convención, que simplemente te decían y te indicaban qué hacer con los precursores de forma interna. Y bueno, quizás ya se extendería mucho, pero es también loable ver la analogía que tuvieron las leyes de los gobiernos militares de Onganía, de Lanusse y de Videla para terminar de entender un poco cómo llegamos a la previsión de esta hermosa planta. Buenísimo, creo que se construyó perfectamente en la cabeza de nuestra audiencia ese link que querías mostrar de el impulso que le dieron al prohibicionismo determinadas industrias, y queda pendiente para mí, es una idea, que nos cuentes en algún momento por qué la farmacia, la industria farmacéutica y la bioquímica prohíben algo y otras cosas no, y más o menos arrancando de la misma época vemos las dificultades científicas y demás para algunas cosas y la facilidad para otras que ya habían sido sintetizadas y demás. Te lo dejo pendiente, pero vos sabrás para qué lado arrancar la próxima vez, Pablo, que hablamos el corral de la oveja. Me encanta, muchas gracias para todos. Un saludo a los oyentes. Estás en la siesta que no fue y no te estás perdiendo ni tantito así de la bocanada que trajo el doctor Arbusto.